Amigos del reportero.com.mx, seguimos en la pesquisa, seguimos indagando a ver si los políticos de perdido tienen la conciencia, la idea de para qué sirven las redes sociales. Y nos encontramos con uno de los políticos que menos se mueve en las redes sociales. Por lo menos yo en su Facebook veo que no les contesta a muchos, pero bueno, a lo mejor está cargando baterías. Raúl Cuadra García, contador, bienvenido. Gracias, muy amable, buenos días. Y de una vez vamos a disparar. ¿Usted para qué cree que sirven? O incluso, un poquito más para atrás, ¿para usted qué son las redes sociales digitales? Bueno, es una forma de comunicación a través del internet que permite el contacto entre gentes, entre grupos. Esto nació inicialmente entre pequeños grupos y cada grupo pues que se va integrando forma nuevos grupos, cada uno que va integrando forma nuevos grupos. Es una forma de comunicación muy social, muy amena, muy ligera, muy práctica, que permite la comunicación entre personas y comunidades y grupos sociales. Usted tiene por lo menos una cuenta en Facebook y no está muy activo. No sé si sea esto por estrategia o porque simplemente no le haya servido la red social. ¿Por qué? No, porque andamos trabajando ahorita en el contacto gente a gente. Uh-huh. Ahorita estamos en contacto con la persona en todo el estado, trabajando, ahorita recabando información que nos pueda servir como diputado en la Cámara de Diputados en cuanto a qué necesidades tiene la población. Y hemos andado más en la parte rural, en la parte en donde es menos usual el Facebook o el Twitter o la computadora. Hemos estado arcando con la gente que no tiene muchas veces este tipo de posibilidades de comunicación. ¿Cabe la posibilidad de que su partido lo llame a la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes? Es una posibilidad. Ahorita, por los tiempos electorales, pues bueno, no se puede decir exactamente ese el asunto. Pero en el supuesto de que así fuera, o algún otro cargo de elección popular, ¿considera usted que las redes sociales digitales podrían ser utilizadas para definir la política social? No, deben de ser utilizadas necesariamente, es una forma de comunicación muy importante, y no nada más para definir la política social, sino inclusive para un tipo de servicios, no sé, por ejemplo, transparencia, denuncias públicas, información social, que permitan poder tener una interacción a través de internet. Inclusive creo yo que los gobiernos deben de facilitar el poder masificar el uso de estas redes sociales. ¿Cómo? Bueno, pues tener instalaciones o instrumentos o lugares en donde la gente pueda, que no tiene recursos, poder acceder a internet y poder crear sus propios grupos sociales. ¿Cabría entonces la posibilidad de que entonces, en un eventual caso como lo manejamos hace un momento, Raúl Cuadra pudiera utilizar las sugerencias de la gente que utiliza Facebook o Twitter para crear una plataforma de gobierno? Bueno, hoy tenemos 500 sugerencias que nos hicieron ciudadanos de Aguascalientes. En esta consulta pública que hicimos en días pasados, hubo 500 sugerencias a través de internet. Entonces, no cabía, ya lo estamos haciendo ahora como legisladores. Estamos pidiendo a la gente que nos dé sus sugerencias, sus peticiones, sus inclusive comentarios que pudieran ser soluciones a problemas a través de redes sociales, a través de internet. No lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ya hoy como legisladores. Hay un problema en Aguascalientes que es precisamente el acceso a internet. Si bien habrá, no faltarán personas que tengan su computadora, carecen del acceso a internet. Y Aguascalientes, el municipio, ha dado pasos hasta cierto punto tímidos con respecto al acceso gratuito a internet. ¿El eventual gobierno que usted pudiera encabezar podría tender a abrir el acceso gratuito a internet o a instalar puntos de consulta de internet? ¿Cuál sería la preferencia en ese sentido? No, tendríamos que buscar. Es complicado dar el acceso gratuito a internet. Tenemos que instalar puntos en donde pudiera la gente acceder sin costo a internet. Bien, pero en todo caso, entonces, ¿eso estaría priorizando el acceso gratuito a internet? Sí, claro. Bueno, no podemos. Acuérdate que el internet necesariamente es conectarte a algo. Lo que intentamos es tener lugares donde la gente puede, de forma gratuita, acceder a internet, instalar puntos, puntos de venta, por así decirlo, en donde la gente pueda acudir, bibliotecas públicas, escuelas, oficinas de gobierno, donde la gente pueda acudir sin costo a acceder a internet. Correcto. ¿Usted cuántas veces consulta su Facebook? El Facebook pocas veces, a lo mejor a la semana, dos veces a la semana lo consultamos. ¿Pero podremos verlo más seguido o seguirán bajo? Van a ver más seguido, van a ver forma más activa. Correcto. Ahorita lo que estamos haciendo es, en esta consulta ciudadana fue el contacto cuerpo, físicamente, persona con persona. Correcto. Correcto. Pues ahí lo tienen, Raúl Cuadra García. Ya ustedes deciden si sabe o no sabe sobre las redes sociales. Seguiremos con la pesquisa, ya casi ajustamos la quiniela.